La frase, el párrafo, el poema, el verso que resaltas con marcador. Tus alter egos, tus escondites, tus sueños y tu profesión. Tu biblioteca, tu mirada, tu iPhone, el pasto del jardín y tu placar. Tus armonías, tus melodías y los acordes que jamás vas a pulsar. Hablan de vos, son tu autorretrato, la huella de tu pulgar. Hablan de vos, las cosas que metes en tu cartera y las carteras que no usas. El modo en que llevas el cigarrillo, pero también la cantidad que te fumas. Hablan de vos, son tu autorretrato, la huella de tu pulgar. Solo al andar, el diario de vos y tu respiración, y por supuesto el tono de tu voz, tu verborragia y tu silencio, es fácil de entender, son vos, la borrachera del fin de semana el miércoles también, tu billetera, tus cicatrices, tu Dios, tus cábalas, tu fe y tu mala fe.